semáforo, no hay ley seca. Aquí no hay rojo. Voy de short y amanecía. Se voy luz verde. Sigan, sigan. Se voy amarilla. Bailen, bailen. Se puso en rojo. Casanova, Zapatillo, con los negros que están de moda.